No entendemos, no nos terminan de explicar por qué, el por qué no. En algún momento habló de una ley orgánica, pero son todas cosas de los años luz. Hoy tenemos que actualizar un poco, todo va pasando muy rápido. Imagínate que hoy no me puede hablar de una ley orgánica del año 83 o del año 85. Esas políticas ya tienen que haber cambiado, en algún momento se tiene que actualizar. De hecho, la del remis lleva más de 20 años que no se modifica. Entonces, imagínate, te estoy hablando de más de 20 años. Lo que pasa es que lo que nunca nos imaginamos que, se iba, que este tema de transferir iba a hacer tanto ruido, porque es muy normal en todas las ciudades del país. De hecho, nosotros tomamos de ejemplo Bahía Blanca, donde se transfieren y a los 5 años la pueden volver a transferir. Hay un periodo de años de que para que no se crea un negocio, justamente lo que ellos sospechan, el tipo que la compra se la tiene que trabajar 5 años mínimo. Acá están proponiendo quizá un poco más, ¿no? Por Ocho lo que años, parece. se propuso 8 años, pero eso se puede achicar, se puede agrandar. O sea, es todo charlable. Desde el momento que digan que haya una buena predisposición, después se charlan un montón de puntos. Pero la idea es la idea es poder avanzar para que se pueda, porque el fin del servicio, que el servicio se pueda prestar de la manera más ágil. El poder que tiene la municipalidad de controlar y de administrar la licencia va a seguir siendo lo mismo. Lo que cambiaría es la figura de quien le está prestando el servicio a la municipalidad y a la gente, ¿no? Al cumplir el servicio. O sea que no vemos, como dice él, no vemos el por qué no. Porque seguiría todo igual. El nuevo postulante tiene que presentar todo lo que la municipalidad le pide como obligación, y si rinde las condiciones, deja de ser Negretti el prestador y pasa a ser Rodríguez Claro. el próximo prestador, con las mismas condiciones, el mismo control. ¿Ustedes creen que necesitan un espaldarazo del intendente para que esto avance? Porque está trabado en el consejo por Apare ahora. sí, aparentemente necesitamos, pues Luciano, nosotros estuvimos hablando con Luciano y no le pareció mal lo que le planteamos todos los puntos, no quedó ninguno, creo que son 6 puntos que. No toda la ordenanza vieja queremos que se modifique. Hay muchas cosas de la ordenanza vieja que están bien, pero hay muchas cosas que queremos que se actualicen, como por ejemplo esto que hizo mucho ruido, que es el ceder el uso de la licencia, ¿no es cierto? A Luciano no le pareció para nada raro, le pareció muy, muy viable, y bueno, sí, estaría bueno que por ahí el resto de los concejales lo vieran también como lo está viendo Luciano. Acá no queremos hacer un negocio de esto, queremos hacer algo como lo estamos trabajando hace muchos años, entendemos que esto sería un beneficio para todos, inclusive hasta para la municipalidad, porque le estaríamos ahorrando un trámite que se torna medio largo. Para que esa licencia salga a trabajar de vuelta, hay que dar muchísimas vueltas, valga la Administrativas, redundancia, y con esto claro. se agilizaría. Y la Claro. licencia no perdería de trabajar. La gente se encuentra con el servicio, que es lo que estamos prestando, y bueno, creería yo que sería fabuloso que lográramos el cometido. Bien.